sí. Y no digas que es por vía, que yo me muera por ti. Culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano. Me gusta más de guarache que de choco americano. De allí enfrente tiene una panadería. A los casados les vende, a los solteros les fía. Culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano. Me gusta más de guarache que de choclo americano. En la puerta. Culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano. Me gusta más de guarache que de choco americano.